En ocasión del quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, publicaron declaraciones a la prensa los días 5 y 6 el secretario general del Consejo Directivo Central del Partido de Vanguardistas de Indonesia y el director general de la editorial Bit Tarmo de Myanmar, respectivamente.